se va a acabar, la fábrica va a cerrar. Todo el mundo quedará sin empleo, sin hogar. Se tendrá que ir, porque pronto todo esto se va a destruir. Murió mi mente, murió mi sol, murió mi gente y mi corazón. Y si tú pasas por aquí, también vas a morir. Somos el pueblo que creyó en el gran sueño. Pecamos de ingenuos, pero volveremos. Somos el pueblo que creyó en el gran sueño. Pecamos de ingenuos, pero volveremos. Ya no hay nadie en el lugar, solo por tu soledad. Pero si te fijas bien, podrás llegar a ver que siguen las almas estando ahí, esperándote para poderte decir que murió su mente, que murió su sol, que murió su gente y su corazón. Y si tú pasas por aquí, también vas a morir. Más allá de la visión de la mente humana, más allá de la comprensión, queda el pueblo fantasma.